a poner los cascos con una clavija pequeñunca. No sé, para mí que no, ¿eh? Para mí que no se puede, porque si fuera que se pudiere, seguro que no había por qué andar comprando la grande ni hostias. Cago en la ley. A ver, voy a hacer la prueba, ¿eh? Vamos a ver, voy. Ya que tenemos aquí una caixina auxiliar para los cascos, y acabo de ver ahora un rollo que pon volumen, caixa de cascos, a ver si me siento. Coño, siéntome. Bueno, anda, siéntome mono, pero por lo menos algo y algo. Sí, porque, a ver, si me meto en este otro, siéntome. ¡Ay, no! Hay un punto, si consigo. A ver, ¿dónde y exactamente el punto? Nah, no me siento en este en ningún punto, siéntome mono. Pero bueno, nada, algo oye algo, joder. Yo bien contento que estoy, que por lo menos puedo escucharme de alguna manera. Hostia, cago en la ley. La cuestión ya, a ver, si meto del todo la clavija para abajo, siéntome pelo yiu y derecho. Si la saco un poco ñin para arriba, siéntome por el izquierdo y un poco más vecino. A ver si la consigo meter. A ver, espera, igual si subo esta. No, si subo esta no fuego nada. No sé ni siquiera lo que pone. A ver si yo lo que pone esta. Ya que la mesa no deja de ser un misterio, ¿eh? Volumen, creo. ¿Qué pone ahí? Volumen. Volumen cascos. Ah, no, claro, volumen cascos de los otros. Claro, joder, si botón estoy. Esa rodina estoy fartuco de andar con ella, pero otras cosas no. Y que esta mesa lleva una complicación de la hostia, ¿eh? Tengo una cantidad de cosas impresionante. Claro, la cosa es que hay que echarnos mucho pa ser quien a entenderlo todo, ¿eh? A ver, este, no, y que tenemos un. A ver, esta casina auxiliar tiene mogollón de tal y dos. Tengo yo de sitios donde clavar el tal, nah, pero esto es igual, suena mono. O sea, suena mono. Voy yo aquí de dudito, qué sé yo si es mono o estéreo, qué coño. Que suena pero un ya una más, pero una orella. Pero bueno, anda, por lo menos una orella y una orella. Antes no sentía por ninguna, ahora siento por una. Esto, hostia. Ya como no sabéis eso de. El país de los ciegos, el tuerto y el rey, pues esto viene a ser una cosa parecida. Bueno, por cierto, yo supongo que ya lo sabéis todos, pero por si acaso de alguno no lo sabe todavía, estáis sintiendo Radio Cucaracha, estáis sintiendo Radio Cuca. En el 107.3 de la frecuencia modulada. Coño, ahora siéntome. Hostia, espera, tengo que estar muy quieto. Lo siento mucho, no voy a poder moverme todo el resto del programa, porque ahora estoy sintiéndome en estéreo. Estoy sintiéndome pelos dos yaos, pelos dos orejas. Eso llega a la clavija ahora mismo, está en el sitio que tiene que estar. O eso llega que los cascos estos están fechos una yacer y nada más suenan por un yao. No, espera, no puede ser eso, porque doyme yo cuenta que si la tengo para afuera, siéntome por el derecho, y si la tengo, la clavo más para adentro, siéntome por el izquierdo. Pero ahora mismo estoy sintiéndome por los dos, Hombre, más por el derecho que por el izquierdo. Pero bueno, estoy sintiéndome por los dos. Pues, oye, joder. Bueno, esto, a ver, sí, lo de que llegue Radio Cuca, ya lo dije, que estás sintiendo la 107.3 de la FM. Si estás en la ciudad de Ubiego o alrededores y idiote por prender la radio analógica de toda la vida, y que estás sintiéndola a través de la nuestra emisión digital, en bueno, digo siempre lo de www.radiocuca.org, hombre, eso ye, exactamente la página de la radio. Desde la página web de Radio Cuca, nadie te quita de calcar una pestañina que dice escúchanos en directo y saltar un reproductor que emite la nuestra emisión, valga la redundancia, emite la nuestra emisión en directo, pero que no se llama exactamente, puedes ir directamente a él, no tienes que pasar por la www.radiocuca.org, pero bueno, ya que es más difícil, tienes que ir a radiocuca.org /lib/lib.php, o sea, radiocuca.org/live/live.php. Vosotros veréis, cada uno va a enterarse por donde quiera, pero yo digo vos que yo cuido que está allí mucho más complicado y que va mucho más de ir a la www.radiocuca.org que hacer toda esta milonga. Vosotros veréis, ya os digo. Bueno, y esta noche estoy un poquillín menos cansado. Sí, que estoy un poquillín menos cansado y tengo un poquillín menos de sueño que otras semanas. ¿Y sabéis por qué? No lo sé seguro. Uno podría decir, bueno, ya te acostumbras al ritmo. Nah, no creo que sea eso, ¿eh? Prestaríame bien, pero para mi idea que no es eso. La cuestión, yo creo, ¿falemos de alguna vez de la mía adicción a la cafeína? No, no os falé de ello. Bueno, yo soy adicto. Aquí donde me veis, ¿eh? No soy adicto nomás a Radio Cuca, que también soy, sino que soy adicto a la cafeína. Vosotros diréis, coño, pues qué adicción más rara. Bueno, no es tan rara. Igual también muchos decís que tampoco es tan extraño que vosotros mismos también sois adictos a la cafeína o que conocéis otros adictos a la cafeína tal. Y una adicción que no tiene por qué ser mala, necesariamente. A mí no sé si en los productos que lleven cafeína, si los consumes mucho, tiende alguna cosa mala o no la tiene. En el mío caso sí. En otros casos no sé. En el mío caso el café siéntame de puta pena. Siéntame muy mal. Siéntame las tripes, pero fatal. Yo de hecho, la mía relación con la cafeína, con el café, la de un puro adicto. La de un puro adicto que lo deja, se quita, vuelve a caer, tal. Porque lo mío con el café llega, voy a tomar un café, no pasa nada. Bueno, voy a tomar otro café, que no pasa nada. Bueno, voy a tomar otro más. Al principio igual tomo uno después de comer. Préstame el Dios, tomo un cafetín después de comer. Pero luego ya digo igual, hoy a poco que dormí voy a tomar un café para desayunar. Y todos tomo un café para desayunar. Claro que también puedo decir eso después de a media tarde, estoy un poco apigazado, voy a tomar un café. Y lo que de mano hoy era tomar un cafetín, pues convertirse en tomar 4 o 5 cafés al día. Que bueno, pues alguno puede decir, bueno, pues no pasa nada, tampoco hay mucha gente que toma 4 o 5 cafés al día. Ya, la cosa allí que a mí siéntame mal. No me sienta mal la cafeína, sí. Todo lo contrario, estoy más espabilado, más despierto, mejor, aguanto el día y tal. Pero sea lo que sea lo demás que lleva el café, siéntame muy mal el estómago. Entonces siempre hago eso. Llega un momento en que ya noto yo que me sienta muy mal, o sea, que ya empieza a darme voltures y tal, y digo, ya no, tengo que dejarlo, y acabo dejando el café. Pero entonces pasa un tiempo, y por lo que sea, por la circunstancia que sea, digo, bueno, tomar un cafetín, no pasa nada, porque vamos solo. Y entonces tomo ese solo, y no noto nada, yo bien, y digo, bueno, o sea, ya se me pasó. Y entonces tomo otro, y después tomo otro, y otro, y otro más, y pasan unos cuantos días, y empieza a dolerme el estómago y las tripes y tal, de cada vez que tomo café, pero digo yo, bueno, la diseño más fuerte que el dolor, y entonces aguanto el dolor, y digo, bueno, vale más poder tomar un café, que aunque duela, yo tómalo igual, y entonces sigo tomando y tal, pero esta vez ya llegué al punto en el que tengo que quitarme definitivamente, esta vez ya fue la última. Sí, que no lo creyéis. Sí, es verdad. A ver, porque esta vez ya llega un punto que ya no llegue que tome el café y faiga mala digestión o me sienta inflado o alguna cosa de esas. No, y que ya tomar un poquillín de café y dame unos cólicos, que no veas. Por poquillín que tome, y allí yo aquí un pinchazo, ¡ah! Y dice, no, esto no puede ser. Y entonces, bueno, todo esto venía que hoy estoy un poquitín más espabilado y no volví a la cafeína, cuidadín, no volví a la cafeína. Intenté sucedáneos, porque claro, yo sobre todo después de comer, en otros momentos no tanto, pero después de comer, yo, joder, pues ahí tengo deseo de tomar un café. No hay tanto lo mejor el la necesidad, lo mejor de estar más despierto, más espabilado, que también, pero yo tengo deseos enormes, unos deseos intensos de tomar un café. y entonces en esos momentos pues yo siéntome realmente tenso y ansioso, y pues igual que si de alguno de vosotros tuvo enganchado alguna droga de estas que dicen que si la heroína, que si la cocaína, que si tal, pues yo lo mismo de los síntomas de cualquier estúpido paciente de esos, pues a mí lo mismo con la cafeína. Y entonces dije yo, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer. Díxome una rapaza, venga, toma chicoria. La chicoria, llámelo café de los probes, porque preparas en la cafetera también y sabe muy parecido al café y tal, pero no lleva café, no fai mal. Digo, venga, pues probalo. Y, hombre, probéla. Hice tres o cuatro cafeteres de chicoria y beber bebines y tal. Pero ¿qué queréis que vos diga? No acabo de convencerme. Además, dime cuenta de que el grandísimo problema no era tanto a lo mejor la necesidad del acto ese y de tomar la tacina del X del café, de la chicoria con leche después de comer, como el hecho de sentirme un poco más espabilado. Porque de verdad que el mono fue muy duro. En el sentido de por las mañanas estar muy jodido, de a media mañana en clase primero, en el trabajo y después dormirme, y cuando os digo dormirme, os digo tener que hacer unos esfuerzos terribles por mantener los huellos abiertos y no ser quien, muchas veces cerrábanseme, o sea, pasarlo realmente mal. Después de comer, echar la tarde entera medio pegazado en caso, si iba por ahí me pijotao, porque no llega tampoco quien a espabilarme todo el día, y bueno, ya no os digo nada, según iba llegando la noche, que vamos, o sea, para la cama, pero rápidamente en cuanto podía, porque no llega quien a tenerme despierto. Pero bueno, ahora, por cierto, eso con la chicore, claro, igual, no llega nada psicológico, que dices tú, va, y un efecto psicológico, seguro que tomas cualquier otra cosa después de comer y espabiles, que va. Y era un puro efecto físico, keepingu o lo que fuera. La cafeína espabilábame, los demás no me espabila. Pero en dos, dije yo, bueno, pues voy a pasarme a la teína, venga. Voy a dejar la cafeína, pues voy a pasarme a la teína. El té también y excitante, también espabila. Entonces, bueno, pues a lo mejor valme también, igual me vale a mí el tema del té, puede ser. Bueno, pues venga, voy a probar a ver. Y entonces paséme al té, pero claro, dije yo, el té es verdad que es excitante, que espabila, pero menor mi idea que la cafeína, no es tan fuerte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer, en vez de hacer un sobrecín de té, voy a hacer cuatro. Sí. Yo cada tetera meto cuatro sobres. Sí. Hombre, hay que reconocer que llevo una tetera grandona, No sé cuánto llevará. ¿Medio litro? No lleva medio litro. Lleva algo menos, pero bueno, igual, ya es grande. Pero bueno, son cuatro sobres, Cuatro sobrecinos de té para tal. Y luego lo que hago es tomarlo con leche también. Oye, que ya os conté más veces que la leche para mí es que inevitable. O sea, yo sabéis, como ya os dije también otras veces, que para mí la vaca es un animal sagrado, y de la misma manera que no puedo comerla, necesito beber la sol leche. En fin, cosas. Y tú, que el otro día también púsome una compañera de trabajo, hízome pensar una cosa que no pensaba nunca. Que ya que vimos un cartel que llegó, venía una foto de una vaca lechera, una vaca pinta como les toda la vida, claro, con un esprazo ubres el copón, y díxome ella, probe, dame una pena las vaques. Y yo, que toda la vida para mí las vaques fueron un animal feliz y no sé, que me transmitía paz, nunca me transmitía mi tristeza. Digo, oye, pero ¿por qué te dan pena y tal? Y me mira la probina con estas pezo ubres que no pueden ni moverse ni tal, ay, que penina me da. Coño, pues igual también es verdad, Eso de que por selección artificial seleccionemos les vaques, les más lecheres entre las lecheres, y generen esas pezo ubres. No, claro, eso natural tampoco no es. jodióme, porque digo yo, joder, yo con lo feliz que estaba con la mi decisión de tomar leche a montón y litros y litros de leche para no comer vacas, y entonces para yo respetaba las vacas y bueno, no sé, oye, qué sé yo. Hombre, está la opción de hacerse vegetariano, perdón, vegetariano no, vegano, del todo, ¿eh? Pero bueno, para el caso patates, porque fanse también unos pifortis, unos desastres para plantar les plantes comestibles, no sé. O igual valía más comer carne, pero cazada, nada de criada y tal, ¿eh? Comer nada más caza. Entonces tú dirías, coño, mates seres vivos, bueno, que a mí tampoco me parece una... No, yo contra eso no tengo mucho aquello, ¿eh? Yo, oye, los seres vivos, y si los matas de una manera que no os faigas, porque que lleva una idea humana, eso del sufrimiento, de tal, los bichos matan entre ellos y vaya que se sufre de la manera que se maten. Pero bueno, yo soy humano, ¿qué puedo hacer? Yo tengo esa idea humana de matarlos de una manera que no sufren y tal. Entonces, sencillamente, vas por monte y pegas un tiro, un chavalino, y mueren sin más, y luego cómeslo, bueno, pues tampoco no pasa nada, ¿eh? Digo yo. Ay, qué sé yo, estoy yo un tema que tengo que pensarlo más. De todas maneras, el tema este venía a cuento de que yo el TS de cuatro bolsines, cuatro sobres por tetera, tomolo con leche y paz, que está furlando, ¿eh? Sí, estoy tomándolo para desayunar, estoy tomando un desayuno de estos de té con leche, y estoy tomando un té con leche también después de comer. Y bien pensado, total, hoy jueves no me quitaba a nadie de haberlo tomado después de cenar también, porque voy a echarme a dormir un poco más tarde. Y además la teína, por fuerte que sea, no sé, dame a mí que no sea tan fuerte como para quitarte de dormir, digo yo. No sé. Hombre, di tú que... Espera, igual sí, ¿eh? Porque hubo un tiempo... A ver, yo voy a contaros cómo me enganché al café. A mí no me gustaba el café. A mí... A ver, pasé hasta los 19 años o por ahí. Yo, a mí no me gustaba el café, no tomaba café. Pero, claro, llegó a la carrera. La universidad. Ese gran mundo en el que uno va a hacerse más hombre todavía, que yo como la mili casi, pero de otra manera estoy más fino. Pero bueno, había la de Dios que estudiar. Yo, a ver, había la de Dios que estudiar un poco porque yo me obsesioné. Yo fui de esos que querían sacar sobresaliente en todo y bueno, no sé. Y sacarlo todo el año a año y con beques y la de mi madre. Entonces, bueno, pues yo dediquéme, básicamente pasé 4 años de mi vida haciendo dos cosas: una, estudiar; dos, acumular enfermedades psicosomáticas a causa del estrés causado por el estudio. ¿Ah? Y lo que oye, podéis imaginar lo que son 4 años enteros en sin dormir una noche entera. Sí, ni siquiera en vacaciones, porque tenía pesadillas. Bueno, de hecho, las pesadillas de que tenía un examen y no estudiara duraronme todavía un año o dos después de acabar la carrera. Y espantoso, de verdad, y espantoso. Ni lo deseo a nadie lo de estudiar una carrera, ¿eh? De verdad, y de lo peor que hay. Y de lo peor que hay, tomándoselo como yo me lo tomé. Si te lo tomes con más calma, yo supongo que pues era hasta guapo, ¿no? Pues pasar por allí y pasaron unos buenos años. Yo, a ver, por todo lo demás, de hecho, no fueron unos malos años. Hice amigos, muy buenos amigos. Oye, hice cosas interesantes. Bueno, no sé, oye, va. Conoces mucha gente, eso echolo mucho de menos. Mira, tener en contacto con un montón de gente, eso echolo mucho de menos. Pero bueno, aparte de eso, el tema de los estudios, de la ansiedad, del estrés que te provoca, o que me provocaba a mí, no sé si es otra gente, y pasa. Pero bueno, yo pasélo muy mal. Y entonces una de las cosas que tenía que hacer en aquellos años y era alargar la medida lo posible las horas de estudio. Es decir, ya no me valía a lo mejor con con tener 22 horas y no, digo yo 22, sí, ya me gustaría meter 22. Bueno, no me valía con dormir 8 horas y dedicar las otras 16, comer, cagar y tal, hay que hacerlo, pero bueno, comer no tanto, hay veces que no pasaban sin comer, pero bueno, dedicar las otras 16 a estudiar y actividades de mantenimiento del organismo. Ya no me valía, no me bastaba con eso. A lo mejor necesitaba pues estudiar 20 horas y dormir 4 nomás. Sí, mira, yo decía que ya era una exageración, pero no, para nada. Sí que hubo de alguna vez eso de estudiar 22 horas y dormir un par de ellas, sí. Luego dimos una especie de lipotimia y casi morro, pero según 10. Sí, como lo sentí, según 10, acuérdome. Psicología de los grupos y las organizaciones. Ni un pachungo, puse meto pálido, tal, no sobe nada. Igual, eso lo he dicho, echéme 2 horas, pero no llega quien a sobar y tal, y marché para allá. Y entonces, claro, yo de aquella tomaba muchísimo café. Claro, para aguantar. Y no penséis que cafés normales, cafés extremadamente cargados. O sea, yo llenaba la cafetera del cocín de echar el café. Llenábalo hasta arriba y cuando ya estaba lleno el todo, entonces apretábalo bien, prensábalo bien para ser quien a meter más, para meter más y dormir menos, claro. Y así ya que, entre otras muchas enfermedades psicosomáticas, pues joder, estómago a base de tomar burradas, verdades burradas de café. No os digo más que los pozos, la borra que llamen. Llegué a comerla, así como os lo digo, llegué a coger una cuchara, una cuchara de aquello, y meterla para adentro, tragarla rápidamente para no sentir el sabor, y venga, pues papilame. Claro, normal que así me llenen luego pachungos y palideces y qué cosa, pero bueno, así me enganché yo al café. Así no pasé de no poder de tomar café por no gustarme, básicamente, a necesitarlo. Claro, empecé tomándolo uno más para estudiar, pero después ya no era nada más para estudiar, ya fue para vivir. Y ya pasé, ya bueno, mientras estudiaba la carrera ya tuve las primeras crisis físicas de estas, de dejarme el estómago y el intestino para tirar. Y entonces tuve alguna temporada que me pasé al té. Sí, porque entre el té, bien cargado, claro, té bien cargado. Y una cosa que me parece pues una locura, pero yo llegué que hice muchas locuras estudiando. Un barreño, con agua helado, unas cuantas piedras de hielo también, el barreño en el agua, y meter los pies dentro. Claro, para con el frío no dormite y poder estudiar más. ¿Qué cosa llega a ver? ¿Qué cosa llega a hacer? Para estudiar, para sacar una buena media. Para encontrar un buen, para así después tener un buen trabajo, ganar muchas perras, trabajar poco. Ah, no, que eso no salió. Ah, que llega a tener la buena media, pero ningún trabajo de esos de no trabajar y ganar muchas perras. Ay, coño, cachilamar. Oye, pues igual no me valió la pena a mí lo de destrozarme el organismo a veces de café, No, visto así, igual no. No sé. Venga, de hecho pues con un tema que ya es más importante y más interesante que las cosas que yo os cuento, ¿no vos parece? Bueno, parece mal a mí, que yo lo realmente importante y es lo que me parezca a mí. A ver, lo que vos parezca a los demás tampoco lleva tanto. Y importante fue tenerlo en cuenta o no, según el día o la noche que tenga. Por cierto, voy a ver si hay de aquí en el chat que a lo mejor, oye, me está contando alguna cosa interesante o tiene alguna opinión sobre este tema. Coño, sí, tengo fóbico. Ah, no, pero claro, fóbico dicho nomás. How? Y luego desconectóse. Bueno, no, fóbico, mira, todavía este tema no estaba a atender, lo siento mucho. ¿Qué vamos a hacer, Oye, igualmente, sigue conectado, porque sale ahí, sale fóbico, Bueno, voy a poner un tema y mientras el tema es el fóbico quiere contarme algo, yo contesto, porque yo soy así, en el fondo soy buena persona y si me dicen algo yo contesto, ¿por qué no? Soy un tío educado. El tema dura, que lo sepas, fóbico, dura 3 minutos, 14 segundos. Y el tiempo que voy a estar disponible, porque el otro voy a tener que dar la parpolluela, digo yo. Ya di mucho la parpolluela con el tema del café, pero bueno, puedo darla con otras cosas, ¿eh? Hombre, ya verás. ¿Sobre qué cosas? No, oye, y mucho preguntar. No tengo ni puta idea de qué es lo que voy a contar después. Pero bueno, de alguna cosa voy a contar, ¿eh? Digo yo, no sé. Joven asqueado, en su dosa procedencia, muchos aseguran que es hijo de una rata, y otros simplemente que es un mal nacido. En Radio Cucaracha sigues sintiendo anedonia, sigues sintiendo al anedónico miserable. Hoy es 5 de agosto del año 2010. Y son las 22 horas y 31 minutos. Si vosotros en el calendario también tenéis que ya 5 de agosto y tenéis el calendario bien, o sea, de esos que los, a lo mejor tenéis un calendario de esos de follines, de arrancales y no les arrancáis, y tenéis marcado eso, y dices, ah, ya 5 de agosto y a lo mejor ya 30 de septiembre. No, a ver, si sois de esos, no, tiene que ser un calendario que tal día, ¿eh? Y que tengáis 5 de agosto. Y si miráis el reloj y tenéis 22.72 y tenéis el reloj bien, A ver, porque eso también es importante. Si tenéis el reloj mal, no hacemos nada, ¿eh? Porque tengáis las 22:72. Pero si sois de los que tenéis el calendario del día, y es 5 de agosto, sois de los que tenéis el reloj Nora, y son las 22:32, bueno, y estáis sintiéndolo por lo analógico, porque si estáis sintiéndolo por lo digital, igual miráis y decís, venga, no son las 22:32, son las 22:35, ¿eh? Bueno, pues sí, hombre, y es verdad, porque hay un cierto retardo, ¿eh?, entre la emisión, del tiempo en el que yo estoy hablando y el momento en el que se siente, si estás sintiendo los pelos digital, hay un cierto retraso, un cierto retardo, que se dice finalmente y técnicamente, ¿eh? Hay un cierto retardo y entonces, bueno, pues ya no sé cuántos son exactamente, 3 minutos por ahí, una cosa pelestino, ¿vale? Bueno, bueno, pero lo dicho, que si tenéis esa fecha y esa hora, ya que estáis sintiéndolo en directo. Y si no, ya que estáis sintiéndolo en diferido, o si no, igual también puede ser que collisteis, entrasteis en www.radiocuca.org, disteis a esa pestañina que está a manzorra, que pone programas grabados, fuisteis a archive.org, repasasteis todos los programas de la Cuca que están ahí colgados, y dijisteis, me, que voy a coger este del anedónico miserable, a ver qué yo lo que contó, y lo sentís, cuando os da la gana, ¿eh? Cuando os da la gana, el día que tal, por la mañana, por la noche, un domingo, un martes, cuando queráis. Podéis hasta cargarlo en un MP3 de esos, un yapicerín de música, y valo para las vacaciones, para, yo qué sé, pues ponte que vais al TEA, ¿eh? Sí, o vais a Poyensa, por decir un par de sitios que se pueden ir de vacaciones. O vais, qué sé yo, para de Gaña, que habrá gente que vaya de vacaciones para de Gaña, porque igual tiene familia allí, o la familia allí de allí, y el gol vive en de Gaña, ¿eh? Que ya que no, pues hay mucha gente que el gol vive en de Gaña. Bueno, no sé si mucha, pero hay de alguna. Podéis ir para allá. Bueno, pues podéis llevar también a Anedonia y Dios sintiendo, ¿eh? Pergamín. Pergamino o allí, o como vosotros. Dios, hay que decir vosotros, pero pensáis un poquillín, ponedlo como vosotros queráis. Oye. Bueno, y todo esto empezó en que por primera vez, después de unas cuantas semanas, resulta que no tengo sueño. No tengo sueño, no estoy especialmente. Más, a ver, un poquillín de sueño tengo, ¿eh? Tengo lo que, oye, lógicamente, pues son ya las 10:30 de la noche. Y, yo levántome a eso de las 7. Hoy tuve, bueno, pues por la mañana que sí. Al trabajo, por la tarde es otro trabajo que tengo que tengo que ir a Avilés, después de Avilés coger otro, o tengo que ir a Avilés, después de Avilés coger otro alza que me lleva cerca de Santa María del Mar, después a la vuelta a venir calellando pero una senda costera, pero un acantilado, llegar a Arnao, coger un bus urbano que me lleva otra vez a Avilés y de ahí volver a coger un alza para venir, pero préstame la de Dios. Eso sí, hoy estoy un poquillín preocupado. Estoy preocupado por una persona. Pero una persona que no sé ni cómo se llama, ni sé nada de la su vida. Lo único que sé es que desde hace mucho tiempo, todos los días, cuando yo llego a la estación de autobús de Avilés, a eso de las 4, este paisano, porque hay un paisano del que vos estoy hablando, está allí. Trátese de un paisano, yo soy malo para las edades, ya vos lo comenté de alguna vez, a mí dánseme mal les edades, echar edades a la gente, pero bueno, ponte que tenga entre 70 y 80 años, no sé exactamente los que puede tener, pero bueno, está por ahí, entre 70 y 80. Bueno, pues llevo una persona de esa edad que está allí, está solo y está sentado en un asiento que hay allí, un asiento, no sé si conocéis la estación de autobuses de Avilés, la Penabela tiene 1, 2, 3, tiene 4 bancales, ¿no? En una de ellas tiene los 3 asientos que debiera tener, en otra tienen los 4 que debiera tener, en otra tienen 3 y debiera tener 4, y en otra tienen 1 y debiera tener 3 o 4. Está fecha una ya serie, ¿eh? Da normal, todo lo que ves allí, todo de cristal, bueno, lo que ves allí, no sé, pues la gente que entra y que sale del autobús, una taquilla que venden allí unos funcionarios mal encarados y una mocina bien encarada. No, y es verdad, la mocina ya agradable, los vendedores son gilipollas. Ya lo que hay, ya lo que hay. Y bueno, y también, ya curioso, un segureta con una pinta de estúpido increíble. Hombre, los seguretas, bueno, no voy a hablar mal de los seguretas porque tampoco conozco tantos seguretas como para poder hablar mal de ellos. Lo que sí puedo decir es que hay un trabajo, que el que tiene tendencia es un poco de ir de guay por la vida, el gallo la quintana, es muy guay, te voy a partir la cara, igual y préstame ese trabajo. En este caso hay uno que tiene toda la pinta de ser eso. Hombre, luego igual resulta que lo conoces y no, yo una bellísima persona, enemigo de la violencia, y metióse a eso porque no ni quedó otro y vio una posible salida laboral por ese lado. Oye, qué sé yo, puede haber de todo, puede haber de todo, pero los traces tienes más males, el hombre más de chulo que no ver. Bueno, pero yo no estaba para falar por el de segureta, estaba para falar por ese paisano de 70, 80 años que está sencillamente allí sentado. Y por lo menos desde las 4 que yo llego hasta las 4 y media que yo marcho, el hombre está allí, no está haciendo nada, porque yo, por ejemplo, a lo mejor me siento y llevo un libro, o, bueno, no, a lo mejor no siéntome, llevo un libro, pero no, el hombre sencillamente está allí y está mirando, ¿qué es lo que fae? Mirar, hombre, no llevo, a ver. No penséis, no tiene aspecto, a lo mejor estáis pensando en un viejo triste, mirando el suelo y tal, que no, en este caso no, estás mirando a toda la gente que entra, que sale, que tal. Entonces, bueno, dices tú, pues a lo mejor puedes pensar dos cosas. Puedes pensar mal y decir, va a proveerme, que es el gitano, que tiene que venir a sentarse aquí porque no tiene otra cosa que hacer, no tiene nadie con quien estar. Pero yo tampoco soy mal pensado, porque a lo mejor sencillamente está ahí porque presta estar ahí, claro, puede ser. A lo mejor sencillamente está en el don paseo, y sienta ahí a mirar a la gente. Sí, yo acuérdame que tuve una temporada de entretenerme mucho mirando por la gente. Yo donde me sentaba ya era en el paseo de los Álamos, en el Parque San Francisco. Yo cogía, sentábame ahí en un banco y dedicábame a mirar por la gente, y de cada persona que pasaba, según si venía solo, si venía acompañado, si venía hablando de qué estaba hablando, según la cara que ponía, los gestos, tal, yo imaginaba una historia, inventábamos una historia, sí, y era muy prestoso, y no sé, ver pasar a la gente. Además, yo, ¿sabéis cómo llegué a esa idea? Pues yo decía, a ver, si vas a un si la gente va a zoológicos a ver a animales, porque no vamos a ver hombres, que al fin y al cabo somos también animales, y además hacemos más cosas y somos más graciosos que otros animales, la verdad. Entonces yo pasaba bien, yo podía entretenerme horas y horas mirando sencillamente gente pasar. Mira, a lo mejor tenía que recuperar esa costumbre, va, sí, de verdad, no sé, a mí abúltame prestoso, ¿qué queréis que os diga? No sé, pues a lo mejor el hombre este lo que falle es eso también, sí, a lo mejor sencillamente el lo que tiene ye interés en ver a la gente, a lo mejor pasó muy bien, a lo mejor estamos aquí, vamos de guay pensando que, voy de guay pensando que si hombre a lo mejor está ahí solo y tal, pero no, él está porque da la gana, y a lo mejor yo estoy pensando, va, echa ahí la tarde, porque yo tal es 4 cuando llego y a las 4:30 cuando marcho sigue allí. Pues no, a lo mejor lo que pasa allí es que el so paseo de normal, sal después de comer y llega igual sobre las 4 menos 10 menos 5 y sientes allí, y a lo mejor después de 40 minutos vuelve a echar a andar, ¿eh? Y luego a lo mejor tiene una vida maravillosa y qué sé yo, pues va con la mujer a la que quiere mucho y van por ahí a dar un paseo y tomen un algo y coño, claro que sí, sí, efectivamente, así no puede ser. Bueno, pero el caso yo que no estaba, y entonces por eso estaba yo un poco preocupado, porque el paisano pues no estaba, y dice, échalo de menos, y dice, bueno, ahí va a estar sentado el amigo de todos los días y tal, pero no, resulta que no estaba, resulta que esta vez el paisano no estaba ahí sentado. Bueno, a lo mejor ya que tuvo de algo más importante que hacer, que es ir a sentar a la estación de autobuses de Avilés, ¿no? ¿No vos parece que puede ser eso? Y yo, bueno, cuido que sí. Ya vos contaré para la semana que viene si el paisano volvía a estar ahí o no estaba, ¿eh? No sé, a ver, lo he dicho, yo os lo contaré. Come on. make a run. They all tune up, but they're knocking to the ground. There ain't no place for a Nazi in this town. 7 months later, there's a crown called my son. Police have decided that we'll send you down. Makes no difference if you're old or young. We will knock it out of you, Bolshevik scum. We're red, we're red, we're red until the day we're dead. We're red, we're red, we're red till the day we're dead. We're dead. Life is like the year, it's all near. Robbing the rich, it's all gear. Spreading our tunes across the nation. Come and join the Red Corner Beation. All right, this is for all the prisoners in jail. All the people who've been jailed for being anti-fascists. This is for David, Mark and Tony, serving time for fighting against fascists. Fighting the right fight. Bueno, y seguimos aquí esta noche un poco solitaria de mano, porque bueno, iban a venir dos personas, ¿eh? Dijeronme el lunes que iban a pasarse por aquí, ¿eh? Y no vinieron. Coño, están prendiendo las luces. Eso oye que apareció José Antonio en todos los capítulos, y digo así yo solitario porque no viene tampoco José Antonio. Mira, sí, José Antonio viene ahí, viene ella. Bueno, algo y algo, no es tan solitario, ¿no? Oye, por cierto, estuve contando vos la historia del paisano este que para para la estación de autobuses de Avilés, que está allí solo sentado en un sitio mirando, ¿eh? Pero no vos hablé de mi otro amigo que tengo por allí. Topo lo siempre por Arnau, más o menos a la altura de Arnau, y donde topo este paisano. Yo voy también de Arnau a coger el autobús. Y él va a dar un paseo por allí, por la senda costera, por los acantilados que llevan hasta Santa María del Mar. Pues uno de estos que lo topó un día, yo sencillamente saludé. Dije, ¡hola! Y entonces el paisano dio la vuelta, porque en aquel momento estaba sentado en un banco de estos que hay por el acantilado. Y entonces yo dije, ¡hola! Y él dijo, ¡bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla! Y contóme su vida. Una vida muy interesante, ¿eh? Una vida muy interesante. Y un paisano que ye marino, ¿eh? Ye muy mayor ya también. De hecho, está retirado. De vez en cuando todavía monta los barcos y pega de algún viaje, pero ya de un poquitín de extranjeros y tal, porque ya está retirado. Pero bueno, contame historias de montones de puertos, ¿eh? Sí, contóme de Inglaterra, contóme de Nueva York, contóme de Japón, contóme de Huelva también, de Galicia, ¿eh? Sí, cuántas cosas interesantes a veces. Pero ¿sabéis que yo lo más interesante, lo que a mí más gracia me fa del paisano este? Fa más gracia la su forma de hablar, ¿eh? Y yo muy curioso, porque yo podría decir, no podría decirlo, porque no ye sesero, sino que ye sesero. A ver, ¿cómo os explicaría? Cuando hay que pronunciar una Z, una C, él pronuncia una S. Y cuando hay que pronunciar una S, él pronuncia una Z. Hoy, por ejemplo, estuvo hablándome de los incendios en Rusia, quería hablar de los incendios en Rusia, pero él dice a los incendios en Rusia. Una cosa curiosa. Y otra cosa curiosa y es que también maneja esto que se llama la geada, y es decir, pronunciar las G's como si fueran J's. Por ejemplo, estuvo hablándome de la ciudad de Vijo. En Vijo hace mucho calor. No, en Vijo hace mucho calor. Pues me estaba diciendo él. Bueno, Vijo, se refería a Vijo, por si alguno no lo pilla. Pero no llena más en el. Y siempre, prácticamente siempre, dice eso. Fue gracia escucharlo, fue gracia sentirlo por eso. El tema del seseo, uno podría pensar que a lo mejor tiene un. De mano, podría pensar que, oye, igual tiene algún problema fonológico, no ya pronunciar la S y tiene que pronunciar, no sé, no, pero y pronuncia perfectamente las dos, ya pues digo, lo único que les pronuncia en el sitio que no ye, y es una cosa muy curiosa. Y el tema de la geada, a ver, ya es típico de Galicia, de algunos dialectos del gallego, falen con la geada, con la J, digamos, no tenéis más que sentir, por ejemplo, a los herederos de Cruz, o a, como se llamaban estos, los diplomáticos de Monte Alto, también gasten geada, dice Galicia, y también son seseros, curiosamente, pero seseros nada más, no llegue que cambien, porque yo podría pensar, bueno, este país ya no igual llega yo, ¿no? Creo que no, que llegue de Pites Blanques, porque, pero bueno, que tampoco lo sé, sé que me contó que venía de allí, pero no sé si llegue de allí o llegue de otro sitio. Yo, pues, es una cosa curiosa, una cosa curiosa. Ya os contaré más cosas de Manoli, ¿no? Según me vaya contando, yo cuento, le contamos una cosa un día, otra cosa otro, Os lo he dicho, hoy faló de los incendios en Rusia. Otro día puedo hablar de otra cosa, qué sé yo. Sí, no, oye, el paisano este y es tremendo. No, yo no me aburro, ya ves, yo el día que voy allá adelante, entre el ayer, que yo aprovecho para el hierro en el Eraso, en la estación, calellar pelo acantilado, ver a gente como el paisano este de la estación de autobuses que está allí, el hombre parado mirando y tal, escuchar el, porque yo me gracioso la conversación que lleven siempre el autobusero que lleva el alza que va de Avilés para allá adentro, bueno, que tengo que coger después en Avilés. La conversación que tienen con una mujer que va a trabajar a un restaurante, me parece, sí, me parece que lleva un restaurante en Santa María del Mar y tal, y vamos que muchas cosas, no me aburro ahí, el mundo puede ser muy entretenido, si te paras a mirar y a sentir, a escuchar. No, de verdad, esto digo por serio, no lle coña, yo creo que lle muy difícil aburrirse, yo creo, mira. Y es difícil aburrirse, porque si vives en un sitio con mucha gente, puedes entretenerte mirando para la gente. Y si vives en un sitio que no hay gente, eso es que vives en plena naturaleza, y coño, pues ya es casi más prestoso observar la naturaleza que observar a la gente. Bueno, no, las dos cosas igual, qué sé yo. Va, puede ser las dos cosas guapas. Ay, qué lío me estoy armando. ¿Qué será? Que está llegando ya la hora que tengo ya que parar de dar la parpayuela. Pues igual y eso, sí, igual y eso. Ve, entonces voy a poner un cantarín. Sí. Hoy tengo yo el día medio punky. Puse los Corbuto, puse los Blaggers ITA, que no se puede decir que eso sea punky. En sus inicios igual sí, los Blaggers ITA sí que quieren tal, pero evolucionaron a hijoperos y ahora me están luto y bueno, prestoso la verdad, porque oye, ¿qué quieres que os diga? Yo sé que puse aquello guapa, Pues yo bastante vieja, curiosamente. Yo esa tenía la ya, madre de Dios, pues no le iba a decir en los tiempos de carrera, no, yo creo que después tenía una casetuca de aquellas que tenía música grabada en formato .atk. Bueno, no doy más a parpolluela, pongo vos un cantar, este niño punky. Pongo vos un cantar para despedirme y ala, lo dicho. Bueno, que lo paséis bien, esto fue Anedonia. Escuchaste la Lendeco Miserable en Radio Cucaracha, Radio Cuca. Podéis seguir sintiéndola, que van a tomar ahora los capítulos prohibidos. Programa más veterano de Radio Cuca, que lo sepáis. 12 años y pico ya a sus espaldas. Casi nada. Venga, hasta la semana que viene.